Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Los 10 leprosos. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia. Y levantando la voz dijeron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id y presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: «¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero?». Y le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los 10 leprosos. La fe salva, pero por las obras de la misma. Todos 10 fueron curados, pero solo a uno le dio Dios la sentencia de «eres salvado». Y lo fue por su fe, ya que su fe lo llevó de regreso a él, a Jesús, que es Dios, y se postró totalmente a sus pies, a los pies de Jesús, que es Dios. Entonces vemos que hubo una acción a su fe, la acción de gracias a Dios que lo curó. Por eso, además, Dios lo salvó por su fe. Muchos reciben milagros, aún hoy en día, y son curados por la misericordia de Dios. Pero salvarse, para salvarse hace falta que se ponga uno totalmente a los pies de Jesús, que es Dios, y le dé las gracias por su curación. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.